pasa, peña? Bienvenidos una semana más a Colapso FM. Hoy os traemos con especial cariño un programa de Black Sabbath sobre la primera etapa de Black Sabbath en la que estuvo Ozzy hasta que le despidieron del grupo, en para mí los años más auténticos de la banda, con decadencia incluida al final. Y luego pasaremos a escuchar bien de temazos de esta gran banda. Y primero empezamos como siempre con la agenda. Es el último de los V8. Puedes cerrar la tienda después de este, no quedan más. Sí, el último de los V8, casi nada, muchacho. 8 cilindros, doble cámara. Dile lo del compresor. 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música para mis oídos. El compresor, hombre, el compresor. El condenado ha nacido para correr. Viernes día 18 en el Café Anchoqui a las 10 de la noche y por 15 euros un buen bolo de un sonido un poco distinto al de este programa de Soul y así, que tocará The Excitements, The All Night Workers y The Go Big Go, The Go Freaks, que estarán el sábado también en Gel Dorado a la misma hora y un precio parecido, supongo. Luego al día siguiente, el sábado 19, en el Plateruena de Durango, por 10 anticipada y 12 en taquilla, tendremos una buena fiesta con Lendakaris Muertos, con su punk humorístico desde Navarra, y Porco Bravo con su punk rock desde Baracaldo. Y ese mismo día en Bomberenea, a las 10 y media por 8 euros, un gran bolo también, con NCC, la mítica banda de punk rock de Donosti, Dictadura con su hardcore punk acelerado desde Sarauch y Urgent Kicks con su punk rock desde Barcelona. Un poco floja la agenda igual esta semana, pero ya les gustaría a otros sitios tener por lo menos estos bolos. Una vez terminada con la agenda, pasamos ya a lo que es el programa y empezamos a hablar de esta gran banda que es Black Sabbath, que tanto ha influido a la música que ha venido después. Y Black Sabbath se forma en el año 1968 en Birmingham, de la mano de Tommy Iommi y Geezer Butler, que tocaban en un grupo antes que se llamaba Mythology, y conocieron a Ozzy Osbourne y Bill Ward, que venían de la banda Rare Breath también, y se juntaron ahí en una banda que a lo largo de su historia ha tenido muchísimos cambios de formación, con más de 25 antiguos miembros, que me parece una pasada. Y bueno, estos Black Sabbath empezaron originalmente haciendo blues rock, era la idea que tenían, y la banda al principio se llamaba Polka Tulk, luego pasó a llamarse Earth y se cambió el nombre porque ya había otra banda que se llamaba Earth y tenían problemillas con eso. Entonces, con esta banda que se llamaba Earth, hacían versiones de Jimi Hendrix, Cream, Blue Cheer, bastante pues acorde a lo que se hacía en la época. Y vamos a escuchar ya el primer tema, que no sé en realidad, es de la demo de Black Sabbath, pero no sé en realidad si todavía se llamaban Earth o ya es de Black Sabbath propiamente dicho, pero vamos a escuchar este tema más bluesero que se llama When I Came Down. Ahí va. When I came down on a mountain tower, I was a rubbish gun. You came to me, let temazo, Evil Woman, con esas influencias tan del año 69, que era del año que se sacó, que por cierto, si no lo sabéis, hicimos un programa sobre el año 69 y lo podéis escuchar en nuestro blog, en colectivocolapso.blogspot.com. Tras sacar esta demo Black Sabbath, Tommy Iommi dejó por unos meses Black Sabbath, en los que se fue a tocar a Jethro Tull, y allí aprendió mucho de Jethro Tull, o eso dice él mismo, del modo de liderar una banda y tal que tenía el líder de Jethro Tull, y eso combinado a un día en el que estaban en la calle y vieron una película que se llamaba Black Sabbath, no sé cuál es la traducción en castellano, de 1963 esta peli, y les pareció raro que la gente gastase dinero por pasar miedo, eso les llamó la atención, y intentaron utilizar esto en su música, y muy inspirados por un escritor que se llama Dennis Wheatley, sobre el que no sé nada, pero le dieron este tono muy siniestro y siniestro en la musicalidad y con esas letras tan oscuras también, y pues con todo esto se empieza a definir el sonido del grupo en un alto contraste con lo que se estaba haciendo, como hemos dicho, y intentaron hacer un equivalente en su música a lo que vienen siendo las pelis de terror. Luego, en diciembre de 1969, firman por Philips Records, que les habían fichado solo con esta demo, les vieron bastante potencial por lo visto, y lanzaron su primer sencillo, que es Evil Woman, que me acabo de enterar viniendo hacia aquí de que es una versión. Así que os voy a dejar con ella, aunque esta grabación no sea la original, digamos, porque este tema sale en el disco homónimo, el que sacaron el año siguiente. Pues para que veáis qué hizo que les contratasen. Ahí va Evil Woman de Black Sabbath. Yeah. pues ahí estaba el temazo Evil Woman, y con este tema en el año 69 consiguieron que les dieran 2 días en un estudio para grabar un tema, o sea, un disco. Y lo que hicieron fue utilizar el primer día a muerte para grabar y el segundo para las mezclas, y salió ese pedazo discazo que es el homónimo, el de Black Sabbath, del que habéis oído el tema Evil Woman. Y el disco salió el viernes 13 de febrero, lo sacaron a propósito en viernes 13. Y la verdad es que fue todo un éxito comercial, pero durísimamente criticado por los medios. Y aquí tengo apuntadas unas declaraciones de la revista Rolling Stones, en las que un tal Lester Banks se cubrió de gloria y dijo lo siguiente del disco de Black Sabbath. Para él eran unas improvisaciones discordantes, con el bajo y la guitarra rodando como obsesos de la velocidad, pasados de rosca sobre los perímetros musicales del otro, aunque sin encontrar nunca del todo la sincronización. Pues, ¿qué quieres que te diga, Lester? Te cubriste de gloria. Vamos a poner el tema de Wizard y se lo voy a dedicar a Lester Banks, allá donde esté, y que le siente bien. Ahí va, Black Sabbath de Wizard. eran los dos temas que he traído del homónimo de Black Sabbath. Y aprovechando ellos el éxito que tuvieron con este disco, pues se metieron ese mismo año al estudio otra vez, sin descansar, o sea, fue sacar disco, gira y sacar este otro disco, que es el Paranoid, que es de 1970 también, y que en un principio se iba a llamar War Pigs, pero al final por presiones de la discográfica, pues le cambiaron el nombre a Paranoid. Y vamos a escuchar un temazo de ese disco, que es Electric Funeral, un tema que define a la perfección lo que es Black Sabbath, oscuridad y sonidos densos y pesados, lo que años más tarde daría forma al metal, daría forma también al stoner. Y sin enrollarme más, os dejo con este temazo, Electric Funeral de Black Sabbath. Ahí va. You better hide from Ahí estaba Electric Funeral, y como decía antes, con este disco también tuvieron mucho éxito a nivel comercial, pero otra vez la crítica volvió a cebarse con ellos. Y sobre todo tuvo mucho éxito de este disco el tema Paranoid, mitiquísimo. Si te preguntan sobre Black Sabbath, pues seguramente sea el primer tema que te venga a la cabeza. Y según ellos, el tema de Paranoid lo añadieron a última hora al disco, pero a ultimísima hora, y la compusieron en 20 o 25 minutos. Eso dice mucho también de que la gente solo conozca ese tema como algo típico de Black Sabbath. Y vamos a escuchar ahora el tema que cierra el disco de Paranoid, que es el tema Fairies Wear Boots, que es un temazo espectacular, como ya me dice la gente que está aquí. Así que sin más, os dejo con él. temazo, Fairies Wear Boots. Terminamos con el Paranoid y ya pasamos a febrero de 1971, cuando Black Sabbath vuelve al estudio. Y más o menos este es el año en el que empiezan los problemas con las drogas, ya admitido por ellos y todo. Y Bill Ward llegó a decir unas declaraciones que decía que estaban metidos en la coca mucho y que llegaba el punto incluso de que tenían ideas pero que se les olvidaban porque estaban totalmente fuera de ellos mismos en el estudio. Y bueno, aún así, pues como no estaban muy jodidos todavía, pues salió en julio el Master of Reality, que incluye, así como curiosidad, incluye los primeros temas acústicos de la banda. Y otra vez lo mismo, éxito comercial, pero críticas desfavorables. Y había una crítica por ahí, no sé de quién, que decía que era ingenuo, simple, repetitivo, un absoluto sinsentido. Bueno, yo, para mí, estas críticas es que cuando las he leído, la verdad es que he flipado, porque para mí son unos grandes. Igual es que con el tiempo, pues, se ven las cosas de otra forma, ¿no? Pero me cuesta creer que la crítica de entonces se cebase tanto con ellos. No sé si habría alguna razón especial. Y bueno, vamos a escuchar del Master of Reality un temazo que es Children of Grave. Ahí va. We'll be right back. Ahí estaba el temazo, Children of the Grave, que lo he dicho mal antes. Y tras este disco y tras la gira mundial correspondiente, se tomaron el primer descanso en 3 años. Y en junio de 1972 volvieron al estudio, ya en una grabación con muchísimos problemas por el abuso de las drogas. Y el álbum se iba a llamar Snowblind, que es en referencia a la coca y tal. Y también la compañía discográfica les cambió el nombre del disco, lo llamaron Volumen 4. Y ellos hicieron unas declaraciones que, no habiendo Volumen 1, Volumen 2 y Volumen 3, que era una estupidez que el disco se llamase Volumen 4. Y hablando ya musicalmente del disco, pues la verdad es que se nota que tuvieron más tiempo para componerlo, ya con unas composiciones bastante más complejas, y le metieron también instrumentos diferentes como piano, instrumentos de cuerda, y también se nota más un poco el toque del rock progresivo, que estaba también muy en auge por la época. Y se nota bastante en este disco, en el que ya cambian un poquito el rollo. Pues eso, por todas estas cosas que acabo de decir, cambiaron de temas tan duros y tan chocantes igual, pues algo más normalillo. No normal, porque estos discos pues no son normales, son una brutalidad, pero ya se notaba igual una pequeña decadencia en el grupo, pues por las drogas, por mil historias que tendrían. Y vamos a escuchar el tema Supernaut de este volumen 4. Os dejo con él, a ver qué os parece. aquí en Irola Irratia 107.5, en Colapso FM. Estamos repasando la primera etapa de Black Sabbath con Ozzy. Y vamos ya por el volumen 4, lo dejamos atrás. Y tras la gira mundial de este disco, volvieron a donde habían grabado el volumen 4 en busca de ese mismo sonido. Pero cuando llegaron allí, la sala ya no existía, así que se fueron a Bel Air, alquilaron una casa para grabar el disco allí, y allí tuvieron ya muchísimos problemas con las drogas. Si ya los tenían, pues allí en la casa debió ser algo espectacular, y decidieron irse de allí, alquilar un castillo en Clearwell, que es un bosque, y ensayaban allí en las mazmorras para sacar el disco. La verdad es que ideas no les faltaban. Y al final, por el rollo de tocar las mazmorras o así, pues les afloraron ideas bastante parecidas a lo que hicieron en el volumen 4. Y en noviembre de 1993 sacaron el Sabbath, Bloody Sabbath, que es su quinto disco. Y ya este fue el primer disco que la crítica empezó a aclamar, en plan, ahora sí, Black Sabbath, ahora sí lo ha conseguido. Y para mí la verdad es que la frescura que tenían en los primeros discos ya la estaban perdiendo, o ya la habían perdido. A pesar de seguir teniendo buenos temas, como hemos comentado, pues lo que es el conjunto de los discos pues ya no eran tan brillantes. Y vamos a escuchar un temazo de este Sabbath, Bloody Sabbath, el tema que le da nombre al disco, Sabbath, Bloody Sabbath también, os dejo con él. The execution of your mind, you really have to turn. seguimos aquí con la historia de Black Sabbath. Y después de sacar este disco, el Sabbath Bloody Sabbath, tuvieron unas disputas legales con su representante, que los tuvo para 2 años. Y en febrero de 1975 empezaron a trabajar ya en el Sabotage. Salió en julio y la revista Rolling Stone, que para mí no sabe ni ya ni por dónde les daba el aire, dice que es el mejor disco hasta la fecha de Black Sabbath. Una afirmación muy discutible para mí, ya que, como he dicho, yo creo que estaban ya en decadencia. Y aún así, pues siguen teniendo temazos, es indudable. Y vamos a escuchar el tema que abre el disco, que es Hole in the Sky. Ahí va. Era 1975 y al año siguiente sacaron el Technical Ecstasy, que recibió críticas bastante malas, que a diferencia de los otros discos pues no han mejorado con el tiempo, y yo creo que con razón, porque a mi gusto es un disco bastante mediocre para lo que habían hecho y para lo que yo creo que eran capaces de hacer. Y al año siguiente, en noviembre de 1977, Ozzy deja el grupo, y cuando Sabbath va a grabar otro disco, Ozzy decide volver y se planta y dice que no quiere cantar nada, que fuese a cantar el otro cantante, por lo que tienen que rehacer rápido otro disco por las típicas imposiciones de discográficas y tal. Y en septiembre de 1978 sale el Never Say Die, otro disco que no tiene buenas críticas ni en el momento ni con el tiempo, tampoco para mi gusto. Y en ese año hacen una gira con el grupo Van Halen y quedan bastante en evidencia al tocar con ellos, ya que Van Halen pues estaban llenos de vitalidad y la gente decía que Black Sabbath se encontraba cansado y sin inspiración, y yo creo que estas críticas eran bastante acertadas. Y al final, por esta falta de ideas e incluso presión de la discográfica, pues echaron a Ozzy. Y vamos a poner el último tema ya para despedirnos, que es Never Say Die, a modo de reivindicación quizás de Ozzy. Y sin más, ya nos despedimos hasta la semana que viene, en la que os traeremos otros muchos temazos. Sin más, agur. You can say